Los Well Wishers, la banda de Jeff Shelton, este tipo que viene de San Francisco, de la zona de la bahía, de esa zona de California, y que es un tipo súper dotado para esto del power pop. Él estuvo entre 1993 y 2004 al frente de los Spinning Jennies, una banda que hacía un power pop de libro, sonó aquí muchísimo, en Plástico Elástico, y desde hace ya un tiempo va con esta historia casi en solitario, se hace acompañar de algún amigo, que se llama Los Well Wishers, y tiene este nuevo disco titulado Self Life, publicado por Big Steel Records, que acaba de salir al mercado y que se abre con esta canción We Grow Up, que ya habíamos oído anteriormente cuando, bueno, pues nos mandó así un previo. El disco ya está oficialmente publicado, ya lo tenemos y oiremos más canciones además de esta maravilla We Grow Up con la que se abre. Los Well Wishers suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son de Guecho, son unos chicos que se llaman, bueno, de Guecho y Bilbao, que llevan desde el año 2015 funcionando, que se llaman Beat Punkers, que hacen un sonido power pop. Y entre el power pop y el punk, aunque ellos prefieren definirlo como beat punk. Y bueno, pues acaban de sacar un EP a través de Family Spirit Recordings. El EP se titula Better Times, como la canción que escuchamos. Un cancionón que nos recuerda a lo mejor de Green Day, por ejemplo, de Beat Punkers. Fantástica canción de los Beat Punkers, este trío entre Getxo y Bilbao, que acaban de sacar a través de Family Spirit Records este EP con cuatro canciones, que ya habíamos oído alguna canción de este EP hace tiempo, en abril de este año, pero bueno, ahora lo han sacado oficialmente a través de Family Spree. De hecho, creo que salió el día 21 de este mes de septiembre, y bueno, pues es un discazo, es un temazos buenísimos de una banda que nos encanta. Los Beat Punkers suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Muy buena compañía, muy buenas emisoras, con una muy buena programación. Atención a la música, y ahí está también Plástico Elástico. Y seguimos con lo nuevo de una banda veterana que viene desde la famosa movida británica, la New Wave y todo esto, el despertar del mod, de la música mod, y bueno, pues ellos se llaman Squire. Acaban de sacar a través de Hi-Lo Records un single, o están a punto de sacarlo, bueno, lo van a sacar el 16 de octubre, pero nosotros lo tenemos ya, con dos canciones sensacionales, dos canciones buenísimas, y en la cara viene este My Mind Goes Round in Circles. Ellos son Squire. Pues esta es quizás la joya de la corona de las grabaciones de Squire, My Mind Goes Round in Circles, una grabación que cumple 40 años y que han reeditado la veterana banda británica, pues a través de High Low Records, y esto es lo último que han sacado, esta reedición que cumple 40 años de la grabación original. Es una remasterización, bueno, la han limpiado y tal. Está Kirsty MacColl en los coros. Es la primera vez que ellos usaban una Rickenbacker 12 cuerdas, que ya luego se convirtió en una marca de la casa. Y bueno, pues es un cancionón. My Mind Goes Round in Circles, clásico tema de toda la vida, de los años, pues del año 80, que es cuando se publicó. Y ahora High Low Records lo va a sacar el 16 de octubre, y bueno, con otro temazo en la cara B. Bueno, es otro temazo porque ya lo conocíamos. Dos Stephanie Now, que lo oiremos el próximo día aquí. Y este es el principio de una larga colaboración entre High Low Records y Squire para ir sacando sus singles, temas inéditos, en fin, van a sacar un montón de cosas. Atención, y todo eso sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Es. Aquí tienes a otro fenómeno que se llama Blake. Él es un tipo inglés que tiene también un talento especial. Es un cantante, compositor, que se lo hace todo él solo. Él viene de Londres y allí está con el sello Jungle Pop Hub, pues, trabajando, haciendo sus cosas, y ahora acaba de sacar un disco titulado HMS, His Majesty Blake, que tiene un montón de canciones maravillosas, como por ejemplo esta, que se titula Over and Over Again. Aquí está Blake. 1, 2, 3, 4. Don't know where the things you do are so bizarre and got a clue. Don't know where the things you say are bent and twisted, come what may. But over and over and over and over and over and over and over and over again. I hear it over and over and over and over and over and over and over and over again. Born and Over Again. Ahí estaba este músico llamado Blake y que viene desde Birmingham. Su padre entrevistó al mismísimo John Lennon para el Birmingham Evening News y bueno, pues él ha retomado ese aire que dio a su padre con ese sonido tan Lennon que tiene. Ha sacado este disco que se titula HMS Blake, His Majestic Blake, y es su anterior disco, más 6 canciones nuevas, más una recopilación de canciones que tenía por ahí perdidas. Total, que es una auténtica delicia. Os lo recomendamos. Lo ha publicado Jungle Pop Hub. HMS Blake, y el músico se llama Blake, sin más. Ni más ni menos, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una blog, música, radio, web, todo junto, que hace música, pone música, ni más ni menos. Y luego estamos en 2 emisoras locales asturianas, estupendas, como son Radio Pra.nava, en Nava, y pasiondeportivaradio.com, que está dedicada a los deportes, no he dicho a la otra asturiana, que es Radio El Séptimo Cuervo. En fin, que estamos en todas partes. Y seguimos con más música, la música de una banda que viene de Suecia, que acaba de sacar un disco a través de Meritorio Records, un sello también exquisito, y que aquí tienes su nuevo disco de los For Not, que se titula The Club is Open, el club está abierto, y que incluye esta canción, Hanging On. Ellos son For Not. Ahí estaban los suecos de Göteborg, For Not, que con esta canción, una auténtica preciosidad, Hanging On, nos presentan este disco The Club Is Open, publicado por Meritorio Records. En realidad ellos son dos amigos de toda la vida, Frederick y Robert, que son los que manejan prácticamente Fornot. Luego se hacen rodear de amigos, tienen un tipo que toca la batería, las guitarras, el bajo, en fin, Emmanuel. Pero ellos son dos y se hacen llamar Fornot. Y hoy os los hemos presentado, vienen de Göteborg, de Suecia, y son una auténtica maravilla. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es otra gozada de canción. Ellos vienen de Los Ángeles. Es el segundo álbum que publica esta banda. Se llaman Leslie Pereira and the Lassie Heroes. Lo saca el disco Digestive Records. Y el álbum se titula Good Karma, que suena un poquito pues a Pandoras, a Runaways, pero con toquecillos que tienen ese toque pop, un poquito más hacia Go-Go's, un poquito más hacia Buddy Holly también. Bueno, pues una auténtica gozada lo que hacen estos chicos, Leslie Pereira and the Lazy Heroes. Aquí les tienes con este In My Backyard. Yes. con la producción de Karen Bassett, que también había estado en Pandora y en Carianes, pues aquí está el nuevo disco de la banda Leslie Pereira and the Lazy Heroes, una banda que vienen desde Los Ángeles, que es un trío en realidad. Leslie toca la guitarra y canta, y los Lazy Heroes son pues un bajista y un batería. Hacen canciones que tienen desde Go-Go, Runaways, Pandoras, todas esas buenas historias, esas buenas melodías y con el toquecillo femenino. Leslie Pereira suena aquí en Plástico Elástico con este nuevo disco, que por cierto sale ahora en octubre, el 10 de octubre me parece que sale, a través de Big Steel Records, y que se va a titular Good Karma. La canción que ha sonado, In My Backyard, buenísima, gran canción, que suena en plásticoelástico.es. Sigamos con Bob Mould, un veterano músico, veteranísimo, pero veterano, es un guitarrista que estuvo en Husker Du en los 80, en Sugar en los 90 y luego en solitario desde casi el año 2000, y que cumple ya este mes de octubre, el día 16, cumplirá los 60 años, ni más ni menos, que viene de Malone, de Nueva York, y que tiene un nuevo disco ya publicado. Hemos oído un par de canciones previas. Bueno, pues ahora que ya está el disco, que se titula Blue Hearts, como os habíamos anunciado, que lo ha sacado Merger Records, pues disfrutamos de él con canciones, cancionones, con esas guitarras ásperas y potentes de Bob Mould, como esta. When You Left, Bob Mould. Mould en estado puro, con esas guitarras vertiginosas que te arañan, es unas guitarras potentes, pero no abandona la melodía jamás. El bueno de Bob Mould siempre a lo largo de su vida ha hecho con Husker Du, que tenían un sonido de apisonadora brutal y sin embargo tenían melodía, y con Sugar más melodía todavía, y él sigue peleando, luchando por los derechos constitucionales americanos, que el señor Trump pisotea día sí, día no, y con esas guitarras y con esas melodías dulces como esta que hemos escuchado, When You Left, canción incluida en su nuevo disco Blue Hearts. Bob Mould suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otro veterano músico, él se llama Bruce Springsteen, que tiene preparadito un nuevo disco, saldrá el próximo día 23 de este mes que viene, de octubre. Se va a titular Letters to You, y ya ha adelantado una canción que es un cancionón, un temazo, una canción que se titula Fantasmas, y que si justamente estás leyendo su biografía en este momento, pues te hace recordar bastantes cosas. Aquí está Bruce Springsteen con este Ghost, adelanto de su próximo álbum Letter to You. Sound of your guitar. Moving Un pedazo de cancionón de Bruce Springsteen, sí señor, que sigue mostrando que tiene todavía cosas que contar, buenas ideas y buena música. El disco sale el próximo 23 de octubre, se va a titular Letter to You y esta canción de adelanto se titula Ghost, Fantasmas, y hace un repaso a toda su vida, el bueno de Bruce, el boss. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda de Nueva Jersey también, como Bruce. Ellos se llaman Blank Page y es una banda de power pop con un puntito garajero. Bueno, pues tienen preparado un disco autoeditado, lo van a sacar ellos mismos, sale el día 23 de octubre, coincide con el de Bruce. Dos de Nueva Jersey que sacan disco a la vez. Me imagino que uno venderá bastante y otro no venderá un churro, pero bueno, lo van a intentar. Y además, sobre todo, que es buena música. El disco se va a titular Is This Real? Y de ahí tenemos ya un adelanto. Esta canción, Nagging Feeling. Ellos son Blank Page. Impresionante esta canción de los Blank Paste desde Nueva Jersey. El trío entregará un nuevo disco el próximo 23 de octubre. Estaremos muy atentos para, en cuanto salga, ponerlo aquí en plásticoelástico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima. Meritorio Records, otro disco que sacará el 16 de octubre. Son ingleses, se llaman Wicket Keeper. Wicket Keeper es una banda, es un trío que tiene un poquito de shoegaze, pero hacen canciones buenísimas. El disco se titula Sunk y esta es una de ellas, A Lot to Lose. Ellos son Wicket Keeper. Londinense Wicket Keeper con su nuevo disco, su disco de debut, Sunk, y la canción que acabamos de escuchar, Love That Last. A Lot to Lose. Love That Last es la que va a sonar ahora, que es de un tipo, después de escuchar a los Wicket Keeper aquí en Plástico Elástico. Es una banda, es un tipo, que un músico que viene desde Edmonton, desde Oklahoma, desde Edmond, Oklahoma, y que, bueno, pues es un tipo que se llama Jared Lekait. Hacía muchísimo, que como 3 años que no oíamos nada de él, y acaba de sacar un nuevo disco, Looking for Diamonds, buscando diamantes. que lo ha publicado Cool Cat Music y que está muy bien, muy pero que muy bien. Es un disco francamente bonito. Aquí está Jared Lekaitz con este Love That Last. Jared Lekaitz, este músico de Oklahoma, de Edmond, que es el cantante y compositor principal de The Lunar Love. Y bueno, pues ahora tiene este nuevo disco en solitario, Looking for Diamonds X, buscando por diamantes, buscando diamantes X. Y la canción que hemos escuchado, Love That Last, lo ha publicado Cool Cat Music y es una auténtica preciosidad. Y nosotros nos tenemos que marchar. Hasta aquí esta edición 3854 de Plástico Elástico. Ha sido un auténtico placer, como siempre, y os recordamos que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros, sin ti, no somos nada. Te voy a dejar con un inglés que se llama Milky Way Shake, un tipo que acaba de sacar un disco con Bobo Integral, o que lo va a sacar el próximo 16 de octubre, para ser exacto, un disco que se va a titular Confessions of an English Marxist, y hoy os dejamos con esta canción, Capitalism is a Perversion, y además es verdad. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Where money's false, it has its tools for me and you. Our time gets spent on paying rent.